día latino. No la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Acá saludándoles en vivo desde Los Ángeles, California. Rubén Luengas en Contragolpe. José Benavides, muy buenas noches. Federico García. Ricky, remind me your last name, Ricky, please. Herrera. ¿Ah? Herrera. Herrera. Ricky Herrera, que ahora me puso una cámara aquí enfrente. I have a camera here in front of me. So, that camera is for what? Ahora se va a convertir en radio y televisión esto también. Bueno, aquí estamos haciendo algunos experimentos. Estamos en otro estudio de KPFK, donde de hecho aquí transmitíamos hace muchos años en este estudio, pero ahora es distinta la situación. Y vamos a tener una nueva línea telefónica, pero les voy a decir, no les voy a decir el nombre porque la voy a tener a esta periodista mexicana en un futuro programa. Ella me había confirmado a través de Twitter para tener una entrevista el día de hoy. Me dijo, sí, cómo no, y me dio un correo electrónico, y en el correo electrónico ya le escribí para tenerla el día de hoy, y yo estaba esperando tenerla precisamente aquí con nosotros. No puedo dar la explicación ni de quién es ni de por qué, porque la situación de ella pudiera estar, hasta donde tengo entendido, comprometida. Una persona dedicada a la información en México y que ha recibido nuevamente amenazas de muerte en México. Entonces, no la tengo el día de hoy. Era la idea de tenerla, teníamos todo listo ahí para platicar con ella, pero si no me contestó, debe ser por algún motivo que respeto profundamente, y estaremos esperando el momento, pues, para saber qué es la situación con ella, en un contexto donde evidentemente pues hay muchos periodistas en México y reconocido internacionalmente que enfrentan serios problemas para ejercer el periodismo en México. O sea, no me refiero a ese periodismo que muchas veces se practica, en el cual simple y sencillamente se está ahí siguiendo el cuento, manufacturando el consenso, y se está repitiendo de alguna manera lo que le interesa a las autoridades mexicanas que tengan los mexicanos en su mente y en su opinión, sino aquel periodismo que va más allá, que cuestiona, que interpela, que busca respuestas sobre la situación de México, que evidentemente, pues ahora sí que ya lo he hecho en otros programas y en otras ocasiones, parafraseando a un expresidente mexicano, nada más porque la frase pues me parece muy oportuna. Ese presidente mexicano pues en su momento también le hizo mucho daño a México. De hecho, lo recuerdo con su famosa frase de que iba a defender el peso como un perro en aquel entonces, José López Portillo. Pero él tuvo una frase realmente interesante, que era de que México de norte a sur y de este a oeste pues estaba crucificado. No es que sea uno pesimista, ni mucho menos, pero también no esa negación que tienen algunos que quieren pintar un México pues inexistente. Y más ahora, imagínense con esta situación de la depreciación del peso mexicano, de la caída de los precios del petróleo, de la tensión, porque evidentemente esto, aunque algunos dicen que no y que van a hacer todo lo posible, en fin, va a ser insostenible que no existan alzas en los precios y un proceso inflacionario en México, y muy probablemente, supongo yo, no soy economista, pero mayor desempleo, etcétera. Si esto impacta realmente en la vida económica de muchos mexicanos, y con una situación en México donde está sumamente comprometida la tranquilidad de las familias, pues entonces imagínese si no va a haber un aumento, si no está esto vinculado de manera intrínseca, directa, ontológica, con la delincuencia. Pues por supuesto que sí. Yo ya les he comentado, vamos a hablar de lo de Donald Trump y vamos a hablar aquí de otras cosas, y les voy a dar un teléfono, porque dado que no vamos a tener a esta persona que les decía, hoy va a ser un poco tema libre, ¿no? Va a ser un poco tema libre, o sea que vamos a poder aquí de manera espontánea estar hablando con ustedes. De hecho, les voy dando el teléfono, pero como no tengo el estudio tradicional, no me doy cuenta, no está la computadora donde se prenden los foquitos y donde voy a saber de quién se trata, pero les invito, estamos en vivo, estuve mucho tiempo fuera, regresé el miércoles pasado, está estamos ya aquí en vivo, no crean que es una grabación o que son la recaudación de fondos que hace esta estación, porque es una estación pública que no vive de comerciales, de ese tipo de cosas, sino de las donaciones que ustedes realizan aquí en KPFK desde hace muchísimos años. Entonces, anótenle por ahí, porque es un nuevo número telefónico como experimento, ¿verdad? Sí, solamente hoy. Solamente para el día de hoy. Ya después, el próximo miércoles, tendremos el número acostumbrado, ¿no? Entonces, les voy a dar el de hoy para que puedan llamar. Pueden llamar desde México si se quieren aventar la llamadita. Total, ahora ya sale gratis en muchos teléfonos, ¿no? Entonces, 818-752-4939. Se los repito, 818-752-4939. Pero les iba a decir algo y ya se me fue la onda. Estaba yo diciendo de la cuestión esta, del impacto que puede tener todo esto, de la debacle, de toda esta tensión que hay en México, y si va a impactar en la vida cotidiana de las personas. Pues evidentemente que sí, presumo yo. Tendría que haber un esfuerzo realmente muy importante en medio de una bola de escándalos. De diferente índole. Ahora el mismo conductor más influyente de la televisión, pues más importante en cuanto a influencia y en cuanto a audiencia en México, Joaquín López Dóriga, quien por cierto fue mi jefe cuando yo trabajaba en Imevisión, cuando Imevisión era la televisión estatal, el antecedente de lo que luego se convirtió en TV Azteca, cuando se le vendió aquello a Raúl Salinas Pliego. Bueno, antes era Imevisión en el Canal 13, ahí estuvimos trabajando durante muchísimo tiempo, y entonces hubo una época en la que Joaquín López Dóriga fue mi jefe, fue el director de noticias ahí, y yo conducía una sección cultural en el programa Desde Temprano. Lo empecé a hacer con Rolando de Castro y con Adriana Pérez Cañedo. Luego se fue Rolando de Castro, entró don Pedro Ferriz Santa Cruz, con quien por cierto siempre tuve una relación estupenda, siempre fue muy buena gente conmigo, y nos íbamos a comer, imagínense, tomaba la cartera de la Jusco, ahí saliendo del Canal 13 en Imevisión, allá por el periférico, tranquilitos nos íbamos allá, con Guadalupe Ruiz Narváez, me acuerdo, y con el mismo Javier Alatorre, que llevaba la sección internacional, nos íbamos allá a comer quesadillas a la Jusco. Eso estoy seguro que hoy no lo harían. Les estaba yo hablando de este México que de norte a sur, de este a oeste crucificado, y les estaba hablando de que mi calidad de periodista, bueno, se los dije, pero se los iba yo a decir, ya estoy retomando el hilo, pues prácticamente, pisé todos los estados de la República Mexicana, o sea, conozco todos los estados de la República Mexicana, por lo menos en ciudades importantes de varios estados, y desgraciadamente en estos viajes y en estas presencias y en estas coberturas nos percatábamos de que se iba descomponiendo, el estado de descomposición que había en México. Muchos lo negaban, en fin, estaba todavía en aquella ocasión pues muy fuerte el Partido Acción Nacional con Carlos Castillo Peraza, antes con Luis H. Álvarez, como una oposición donde yo no sé qué pensaría Carlos Castillo Peraza, yucateco él, quien conmigo siempre fue muy amable, no sé francamente qué pensaría de todo lo que ocurrió después con Felipe Calderón y demás. ¿Ya tenemos llamadas? Que repita yo el número telefónico. Sí, con mucho gusto se los vuelvo a dar, y ahorita lo voy a mandar por ahí en Twitter, aunque me da la impresión que mi estimado Pastor Delgado ya lo ha de haber puesto por ahí en Twitter. Si me estás escuchando, Pastor, muchísimas gracias. El benemérito Pastor Delgado, que me echa la mano, hoy me echó la mano ahí con mi página subiendo. Oye, esto tremendo lo que ocurrió acá en los Estados Unidos con el asesinato de esta reportera y su camarógrafo, verdaderamente terrible. Entonces, ahí está el teléfono, se lo repito, 752-49-38, 752-4938, y tendremos tema libre. Yo esperaré las llamadas, aunque repito, como no veo los foquitos y estoy aquí un poquito desconcertado porque no tengo conexión para saber si ya están las llamadas, normalmente cuando uno las empieza a decir empiezan los foquitos. Entonces ahorita me va a decir José Benavides, cuando ya tengamos alguna llamada, tema libre, ¿qué les parece esta noche? Llamando ustedes aquí a KPFK, podemos hablar de lo que ustedes quieran, de los temas que ustedes quieran, pero sí tengo uno que que es un artículo que yo estaba escribiendo, estaba yo escribiendo pues ya desde ayer, sobre la cuestión de Donald Trump, un artículo que se publica cada 15 días en el periódico Hoy Los Ángeles, de Los Ángeles Times, y que lo mando después, ya que ha sido publicado por el periódico Hoy Los Ángeles, lo pongo también en mi página, rubenluengas.com, y lo mando también allá a Publicoscopia, en Barcelona, España, donde hacen una labor realmente interesante en este diario y están metiéndole muchísimas ganas allá. Entonces, escribí ya este artículo que ha sido publicado el día de hoy, que lo titulé Lo grave no es Donald Trump, sino que existan muchos que lo apoyen. Así lo titulé. Aquí me están entrando cositas, mensajes. Déjame ver si le bajo para que... No molesta, ¿verdad? No molesta. Entonces, lo he titulado así, y ya había yo presentado otro artículo antes, estando precisamente en México, sobre el señor Donald Trump, en el que me permití afirmar lo que sigo creyendo el día de hoy. Sigo creyendo que el señor Donald Trump está jugando un papel de comparsa. Un comparsa distractor en la pasarela de la debilitada vida democrática de los Estados Unidos, aunque muchos ingenuos consideran que se vive una vida democrática muy fortalecida, pues los que están bien informados y los que han vivido ya acá en Estados Unidos y verdaderamente están atentos, y no se diga los que son periodistas y son verdaderos periodistas y están atentos a lo que ocurre acá, sabrán que hubo decisiones de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en dos instancias hace algunos años, en los cuales inclusive el presidente actual Barack Obama llegó a decir que prácticamente esto estaba afectando de manera muy grave a la democracia de los Estados Unidos. Luego les digo a qué me refiero de esta decisión de la Suprema Corte. Tiene que ver con dinero. El dinero es la leche materna de la política, y en ese sentido, the best democracy money can buy. The best democracy money can buy. La mejor democracia que puede ser comprada con el dinero. Estas decisiones de la Suprema Corte de Justicia están beneficiando, por ejemplo, en este caso al señor Donald Trump, porque tuvieron que ver con el cambio en los Estados Unidos, en el sentido de que tanto las personas como las corporaciones pueden hacer donaciones a las campañas políticas de manera secreta, sin ningún tipo de regulación, sin darle cuentas absolutamente a nadie. Esto se hizo basado en la First Amendment, en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, apelando al criterio de la libertad de expresión, diciendo, bueno, las personas tienen libertad de expresión, las corporaciones tratadas, entendidas como personas, también tienen libertad de expresión y por lo tanto pueden darle cualquier cantidad. Ricky, you get what I am saying? Do you understand? Yeah, that's good. It's terrible what's going on here in your country. Entonces, que le pueden dar cualquier cantidad de dinero, de tal suerte que con este criterio, la opinión del señor Donald Trump a la luz de la cuestión de la libertad de expresión, a la luz de la libertad de expresión, pues supuestamente vale lo mismo que la... Bueno, yo no soy ciudadano, pero si yo fuera ciudadano de los Estados Unidos, que creo que ya lo puedo ser ahora, ya pasó no sé cuánto tiempo de que soy residente, ya lo pudiera yo aplicar, pero ¿qué tal si me mandan a la guerra a mi edad? José Benavides. Claro, ahora que los republicanos quieren ponerles... ¿tenemos qué? Tenemos a Mauricio en la línea esperando. ¿A Mauricio? Ah, bueno, ahorita vamos con él. Entonces, ahora que nuevamente quieren ahí ponerse broncos con la cuestión de bloquear el acuerdo nuclear con Irán, los republicanos, que son verdaderos trogloditas, con todo el respeto, ahorita les leo de mi artículo, verdaderos trogloditas, pero vamos con Mauricio, que está en la línea telefónica. Les dije que tema libre, charlar con ustedes, entonces voy a cumplir esta promesa. Saludos a Pastor también allá en México. Entonces, Mauricio, adelante, te escuchamos aquí en Contragolpe. Muy buenas noches, señor. Bueno, voy a hablar del tema que está muy de moda, que es el señor Donald Trump. Ah, ok. Mírenme, Univision dijo algo que a mí no es correcto, porque ellos, Jorge Ramos, está diciendo que el 75% de los latinos no van a votar a favor. Entonces mi pregunta es, ¿por qué él ahorita, hoy por hoy, todavía siguen las encuestas en lo más alto que el demás candidatos. Yo le voy a decir algo. George Bush ha trabajado por mucho tiempo en Miami. Estos señores también. Ted Cruz en Texas. Nunca han hecho nada por los latinos. Vienen de hace años trabajando, estando en la silla. Y ahora que ve que el señor Donald Trump se les está subiendo, porque yo le voy a decir, ahora ellos se han quedado como congelados. No, aparte de eso, que no tienen fondos como los tiene Donald Trump, lleva la delantera. Porque le voy a decir por qué Univision es hipócrita. Yo estuve escuchando ahora un programa en Superestrella de Las Mañanitas Show con Naranjito. A ellos los han corrido de Univision. Entonces Univision ahora se queja porque Donald Trump sacó a Jorge Ramos. ¿Entiendes? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted por qué considera que el señor Donald Trump, que se ha exhibido como un hombre que tiene más conectada la lengua con sus vísceras que con el cerebro, en un país donde se supone que la democracia está fortalecida basada en la información, se supone, cómo es posible que un payaso, un narcisista, un estrambótico narcisista Donald Trump esté alcanzando o acercándose peligrosamente, como dijo CNN, incluso a Hillary Clinton, ya no digamos dentro de las primeras republicanas? ¿Cómo es posible eso? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Sabe por qué le voy a decir? Usted sabe que la inmigración es una papa caliente cada año político. ¿Entiende? Entonces Donald Trump, cuando empezó a insultar, yo en ese acuerdo, en eso no estoy de acuerdo, al pueblo mexicano, entonces ahí van a subir su rating. Algo que tuvo miedo Ted Bush, tuvo miedo a Marco Rubio irse adelante. Una de las cosas que al americano con este señor presidente no lo han hecho es la baja autoestima que tiene Estados Unidos a nivel mundial, en caso de seguridad, en caso de economía, hoy de las cosas de inmigración también. Entonces llegó Donald Trump y lo levantó, lo que siempre ha hecho Estados Unidos, porque hay que ser exacto. La cosa de inmigración siempre es una papa caliente, que han tenido miedo los demás demás candidatos, ¿cierto sí o no? Entonces, ¿usted siente que el señor Donald Trump tomó el toro por los cuernos? Claro, se aventó, claro, directamente se fue. ¿Y usted le daría la razón a la postura de Donald Trump? Mira, yo se lo voy a decir, yo voy a votar por Donald Trump. Ándele. Honestamente se lo digo. Wow. Ya vemos muchos centroamericanos y salvadoreños y algunos suramericanos que están seguros que van a votar por Donald Trump. Wow, pues se lo digo directamente. No me gusta esconder nada, pero yo mi voto se lo voy a dar a Donald Trump. Bueno. Porque necesitamos economía, necesitamos seguridad. Bueno. Es lo que más nos importa acá. Bueno, me gusta mucho que me diga esto. Yo respeto que usted lo diga y lo diga, claro, con absoluta libertad de que va a votar con Donald Trump. Lo respeto muchísimo, porque también de lo que se trata es que aquí la audiencia que nos está escuchando pueda entender justamente por qué este señor ha logrado que personas como usted decidan votar por él. Le agradezco mucho que haya llamado, señor Mauricio, y muy buenas noches. Voy aquí a continuar con el programa. Bueno, fíjense que qué reveladora postura. Yo la respeto, evidentemente no la comparto, pero el señor es sincero, él lo cree. Déjenme en este sentido decirles, compartirles un artículo. No se los voy a leer así literal, no se vayan a aburrir, ¿no? O sea, no. Pero nada más, el anterior le puse Donald Trump, comparsa distractor en la pasarela política de Estados Unidos. Así le puse yo. Entonces, más me salto aquí para no aburrirles. Dice por aquí que con su anuncio presidencial Trump se convirtió en el 12º candidato republicano. Bueno, me salto eso. Toda la cuestión de lo de México, ¿no? ¿Por qué digo que es una comparsa? Yo hasta este momento estoy absolutamente convencido de que por algún motivo soltaron a esta especie de, vamos a decir, de perro bulldog a ladrar, ¿no? Porque está jugando un papel dentro de la estructura del Partido Demócrata, pero no necesariamente no necesariamente sin un plan para buscar la posibilidad de que él se pudiera llegar a colar, a ser el ganador de las primarias republicanas, basado en un criterio demográfico. Tenemos otra persona, ahorita pasamos. Nomás déjenme decirles esto. Les leo rápidamente aquí. Para algunos, Trump está resultando ser un espectáculo mediático entretenido, en medio de predecibles y desgastados discursos que a muy pocos entusiasman. Algo así como esos accidentes de auto en las carreteras, muy comunes aquí, ¿no? Que los mirones, no sé si los han visto, se paran, se comen con los ojos, ¿no? Lo del accidente. Porque les gusta ver a una celebridad exótica, políticamente incorrecta, que sabe explotar una realidad de la que poco se está hablando en el análisis aquí en los Estados Unidos. Les digo esto y paso a la llamada telefónica. Resulta que son blancos, ¿no?, los votantes que se autoidentifican como republicanos en las primarias, en el contexto de las primarias republicanas. Les invito a que entren al artículo este mío, según el resultado de una encuesta publicada por The Wall Street Journal y NBC News. Esto se publicó en marzo del año de 2015, ¿no? Y así también como el hecho de que el 74% de todos los estadounidenses de 18 años y mayores son blancos, lo que se traduce que de cara a esta próxima elección muy importante del 2016, el electorado de las primarias republicanas, repito, el electorado de las primarias republicanas es dramáticamente menos diverso que el país en su conjunto, dentro de lo que es el espectro republicano. De acuerdo con esta encuesta que les estoy citando de Wall Street Journal y de NBC, el electorado de las primarias republicanas es hoy aún menos diverso que lo que era Estados Unidos en 1916, cuando el 91% de la población en edad de votar era, en 1916, completamente blanca. Bueno, este panorama demográfico es la carta, es la apuesta triunfadora, entre comillas, de Donald Trump, usando justo la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Donald Trump? La de molestar, la de enfadar, la de cabrear, encolerizar a los inmigrantes latinos con sus fanfarronadas. Porque crear indignación vende las entradas, vende los tickets, vende los boletos. Y la indignación motivará la movilización del núcleo duro de simpatizantes de Trump en estas primarias, aunque en el caso hipotético de que llegara a ganarlas, esto mismo de ninguna manera le serviría ya en el ámbito de lo nacional, ¿sí? Pero el señor Donald Trump está metido apostándole a esto, y por eso a él le vale absolutamente Wilson. Le importa un comino lo que digan unos, lo que digan otros. Él está apostando un poco a lo que tenía razón el señor Mauricio, de que con su cosa de políticamente incorrecto está dándole música para los oídos a muchísimas personas que están sintiendo que efectivamente este hombre, peligrosísimo, peligrosísimo sin duda, están sintiendo que este hombre puede ser una respuesta para la problemática que sin duda está viviendo gravemente los Estados Unidos en muchas áreas de su economía, de su vida social y de su credibilidad. Pero me río yo de Janeiro, de esa situación. Déjeme ver con quién vamos, Cooper, vámonos con Cooper. Cooper, ¿de dónde nos llama? Muy buenas noches, aquí en Contragolpe, en KPFK en vivo. Buenas noches, Rubén, bienvenido. Te hablo de Long Beach. De Long Beach, ah, perfecto, sí. Cooper. Rubén, la verdad es que ¿qué credibilidad tiene este señor? O sea, ¿cómo se mira el país a nivel mundial de las payasadas y de lo que salen a predicar fuera de aquí y que salen a señalar que Venezuela, que Ecuador, que los derechos humanos, que esto, que lo otro? E imagínate lo que está haciendo Donald Trump, incitando a la violencia. Ya golpearon a un pobre, a un indigente, a un hermano, sí. lo golpearon. Entonces, la verdad es que nosotros no debemos de caer en el juego de la distracción, de perder, de que nos desmoralicen al no salir a votar, Rubén. Ah, no, no, quiero no. Hacer una aclaración. Eso es muy Rubén, importante que la gente salga a votar, es muy importante. Sí, no estamos haciéndole ninguna campaña política a ningún partido. Simple y sencillamente tenemos que ver en realidad si votamos por un coyote o votamos por un lobo. Aquí no estamos diciendo que ay, que a mí me gusta. No, aquí tenemos que ver quién es el menos malo, porque con no salir a votar, Rubén, ya solucionamos nada. Estamos dejando las puertas abiertas para que estos payasos entren y siempre al salir hicimos nosotros ya de que todo el tiempo el tema es los hispanos y que los vamos a deportar, y hay mucha gente que se la cree. Hay mucha gente. Bueno, el señor que nos acaba de hablar, que es latino, Mauricio, repito, a quien respeto el punto de vista, ¿no? Pero evidentemente, desgraciadamente, pues ya cayó en la trampa, ¿no? Pero yo sé que él, si me está escuchando, va a decir, ah, ¿por qué me dices? Pero ya cayó en la trampa. Yo coincido con lo que usted dice, Cooper. De hecho, voy más allá. O sea, en Estados Unidos ya está pidiendo a gritos una renovación de su vida democrática, porque esto de reducir la vida democrática a un bipartidismo entre dos partidos, demócrata y republicano. Por ejemplo, este señor, Sanders, ¿no? El senador, candidato demócrata, que está aglutinando en las plazas públicas, inclusive está llevando más gente que Hillary Clinton, su discurso casi no se está escuchando en los medios de comunicación. Bernie Sanders, ¿no? No, casi no se está escuchando su discurso en los medios de comunicación. Se requiere ya una opción viable, seria y verdadera, auténtica, como alternativa a un bipartidismo que ya, en mi opinión, ha venido desgastando seriamente ya la vida democrática de los Estados Unidos, donde a fin de cuentas están por encima ya el tema de las corporaciones y el tema de los negocios y el tema del dinero, y evidentemente esto ya va por delante, el dinero, que muchas veces el tema de las votaciones. Cooper, ¿sigue ahí? Bueno. Sí, sigue ahí. Entonces, pero salir a votar aún en el esquema actual es fundamental, es muy importante. Yo, como siempre, en cualquier medio en el que estoy, no digo a nadie, ¿no? Porque no es mi papel decirle por quién deben de votar, ni mucho menos. Salir a votar es muy importante. Pero es muy importante también que se dé una maduración política para que el pueblo norteamericano pudiera revertir una serie de cosas que están atentando seriamente en contra de la democracia norteamericana. Y entre ellas, con el debilitamiento del periodismo, de un periodismo que en muchos medios masivos, grandes, enormes, está en peligro de extinción, que se practica en medios alternativos de manera muy seria, pero que desgraciadamente en grandes medios de comunicación se ha convertido en un, por un lado, en un entretenimiento disfrazado de noticia, y por otro lado, la mayoría de muchos espacios son vil propaganda. Propaganda para un determinado partido, propaganda para otra situación, pero vil propaganda, donde se tendría que recuperar al que el periodismo que ejerció, por ejemplo, Edward Murrow, ¿no? ¿Te acuerdas de la película de Good Night, Good Luck, que hizo una labor verdaderamente extraordinaria como periodista y que puso en jaque a al Joseph McCarthy, al senador McCarthy, que andaba persiguiendo en medio mundo? Ahorita quieren agarrar nuevamente como chivos expiatorios a los inmigrantes indocumentados, porque hay una situación donde se les está hablando más de este circo maroma y teatro que en explicarle realmente a la sociedad sobre las causas de la migración, las causas profundas de la migración, y explicarles sobre la situación gravísima que vienen anunciando muchos desde hace tiempo, de los términos financieros, en términos de los mercados bursátiles, de la bolsa, de la economía, etcétera, porque nunca realmente se ha salido de la crisis de hace algunos años. Nunca se logró verdaderamente sanear esa situación, y ahorita estamos viendo una situación muy complicada que incluso en términos económicos para la gente puede convertirse en algo todavía peor. Cooper, ¿me explico? ¿Ah, ya no está Cooper? Oh, yo aquí emocionadísimo de que estoy hablando con Cooper. Entonces, Ahorita, bueno, entonces ahorita me dice, porque me está mandando José Benavides a través de mi teléfono y no me había yo percatado de eso y sonaba, yo pensé que eran cosas así de mis cuates. Y no, resulta que era Benavides que me estaba mandando aquí la cuestión de los contactos. Bueno, ya no estaba Cooper, yo pensé que sería Cooper. Entonces, el señor, del lado republicano, veo con absoluta claridad a una serie de trogloditas peligrosísimos que por lo menos en su discurso están encontrando dónde arrojarlo. Es decir, no lo están arrojando ahí semillas al mar, sino que están soltando una serie de discursos que están encontrando eco. Eso es lo preocupante. Por ejemplo, el señor Ted Cruz, que no canta mal las rancheras, el senador Ted Cruz, que sobre este mismo escenario de los inmigrantes, él ha llegado a calificar a los inmigrantes indocumentados como un claro y presente peligro para la salud y la seguridad de los estadounidenses, el señor Ted Cruz. O sea que no es nada más aquí el señor Donald Trump, que digamos es el que encabeza esta actitud bélica que algunos han llegado a calificar incluso como de terrorífica por su lenguaje, que no es nada más la claridad, aunque claro, se puede engañar diciendo algunas verdades, él dice alguna que otra verdad por ahí, ¿no? Pero cuando se refiere a las causas profundas de la migración, ya se los he comentado aquí, no me cansaré de repetirlo. En el caso específicamente de México, de mi país, y para que lo escuche el señor Mauricio que llamó, cuando se negoció en México un tratado de libre comercio, primero cuando era presidente el presidente Bush papá aquí, y en México estaba Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, un NAFTA pues que entró en vigor el primero de enero de 1994, a los mexicanos se nos ofreció, yo lo recuerdo clarititito, trabajé yo allá en varias estaciones, pero en ese entonces estaba yo en Radio Mil de los señores de Salas, Salas, sí, entonces Salas Vargas, ¿no? De los señores Salas de Radio Mil, cubrí aquello, viajé a los Estados Unidos, entrevisté a Bill Richardson en ese entonces, que era el que manejó ya con Clinton, porque eso fue una acción, la cosa del NAFTA fue bipartidista, les interesaba a los republicanos, le interesaba a los demócratas, porque en ese tipo de cuestiones no hay diferencias entre unos y otros, les interesaba aquello. Se negoció con el señor Bush, ¿verdad? Estaba Jaime Serrapuche, México, en fin, Herminio Blanco, toda esta gente. Y luego ya, pues, cambió el señor Bush, se fue, le ganó el señor Clinton, ¿verdad? Que, por cierto, hubo ahí un debate donde entró otro multimillonario, Ross Perot. ¿Te acuerdas de Ross Perot? Sí, claro. Y él estaba también, ahí lo entrevistamos en Washington, por cierto, el señor Ross Perot, que publicó un libro en contra del Tratado de Libre Comercio, en fin. Bueno, el caso está que de entonces, todo lo que en aquel entonces, por favor revísenlo, porque no se trata que yo aquí les tire el rollo, desconfíen de mí, yo siempre les he invitado a las personas que me escuchan en medios que no me crean. Que no me crean, porque es muy importante que no nos crean a los que hablamos ante un micrófono. Es importante que ustedes investiguen y saquen sus conclusiones. Entonces revisen, váyanse a la hemeroteca, que ahora la pueden encontrar a través de la internet, a las declaraciones de entonces, y descubrirán a un Carlos Salinas de Gortari y su gobierno, que quien por cierto llegó al poder con un fraude electoral, sin duda, en el 88, pero entonces las ofertas de lo que iba a ser el Tratado de Libre Comercio no se han cumplido. Y desde entonces, pues ya, ¿cuánto tiempo, no? Me está diciendo aquí don José Méndez, no se han cumplido. Ah, entonces nada más da para rematar la idea. Cuando tuve la oportunidad de charlar con el presidente Barack Obama, que era candidato a la presidencia, en el este de Los Ángeles, en una escuela, no recuerdo cómo se llama, muy famoso, una escuela ahí, fue a dar una charla, en fin, él se oponía a tratados de libre comercio, lo comenté la vez pasada en el programa, se oponía al de Colombia, al de Corea del Sur y a otro por ahí que sigo sin acordarme, y entonces él me dijo en esa entrevista claramente que si llegaba él a ser presidente de los Estados Unidos, él iba a cambiar aquello porque se daba cuenta de que el Tratado de Libre Comercio no había beneficiado a los mexicanos y que sí había beneficiado a las corporaciones. Algún día aquí en Los Ángeles platiqué eso en un restaurante con Jorge Castañeda, quien fue canciller de Vicente Fox, se rió, sabe mucho, Castañeda, se rió y dijo, yo te aseguro que no van a hacer a mover un dedo, porque lo mismo me dijo también Hillary Clinton, no lo mismo así como fue tan categórico Barack Obama, pero en San Diego hablé con Hillary Clinton en un acto ahí en el centro de convenciones de San Diego, y luego la entrevisté aquí también en Northridge a Hillary Clinton, pero allá en San Diego fue donde abordó el tema y reconoció, habiendo sido su esposo pues el que se firmó y entró el Tratado de Libre Comercio, reconoció que eso había golpeado fuertemente a los mexicanos. Pues pues nada, efectivamente, como dijo Castañeda, no hicieron absolutamente nada, siguen con eso y dicen que falta tiempo para que esto llegue verdaderamente al beneficio de la gente. ¿Ustedes lo creen? Yo sinceramente me río de Janeiro. Déjenme hacer una pausa para identificar aquí KPFK, una estación que si muchos la están escuchando fuera de los Estados Unidos y no saben qué onda con KPFK, bueno, es una estación que cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, y ya había yo perfectamente hecho mi labor, mi tarea, para darme cuenta que era una patraña todas las mentiras del señor Bush para atacar Afganistán y para atacar Irak, que nada tenía que ver con el 9-11, mucho más claro en el tema de lo de Irak. Bueno, aquí, en esta estación pública, hubo voces que fueron para mí tremendamente refrescantes, porque fueron las que dijeron la verdad. Por eso, desde entonces, y aún estando en televisión, decidí, cuando me invitaron a aceptar este espacio gratuito, en el que no cobro absolutamente, y lo hago con mucha honra, de poderlo hacer así. Ya claro que si me invitan a hacerlo diario, pues entonces, pero dicen que no tienen lana, que deben mucha lana, andan medios holiday, ¿no? No hay lana, bueno, pero lo seguiremos haciendo mientras se pueda, este programa, y aquí lo hacemos con mucho gusto, con mucha convicción. Siempre me emociona poder estar en contacto con ustedes y escuchar sus voces, aunque piensen distinto a como yo pienso. Vamos a la pausa, regresamos allá con Federico García, que me da mucho gusto verlo muy activo. Conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Estamos aquí en KPFK en el 90.7 FM y a través de www. Pues ya se sabe, ya sos viejito, ¿eh? Sí. No decir www. No, es KPFK.org, pues sí, suena ya muy viejito, me quedé ahí. Bueno, les invito pues a que lean este artículo que he subido el día de hoy. Mucha gente me ha preguntado de la cuestión esta de el zafarrancho este de lo de ayer, de Donald Trump y todo. Mira, yo tengo mi punto de vista, pero sé, hay muchas cosas que no voy a decir aquí. Pero sí digo del señor Donald Trump todo lo que hay que decir. Y vámonos con Abraham, que nos llama de dónde, aquí de Los Ángeles. De Los Ángeles. Abraham, ¿cómo le va, don Abraham? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Rubén. Mira, pues mi humilde opinión es que entre más se hable de Donald Trump, entre más se comente de Donald Trump, más su popularidad sigue. Yo fui testigo fiel cuando vino Donald Trump a Los Ángeles. Créeme, y pongo este ejemplo por lo que quiero tener dos visiones diferentes. Cuando vino Donald Trump a Los Ángeles, muchísima gente estaba afuera manifestándose. Inclusive yo subí un video a YouTube, ¿verdad? Pero, okay, entonces el sentimiento de hispanos es que a Donald Trump no lo quiere la gente. Y cuando vino Bernie Sanders, y es lo que a mí me saca de onda, cómo los medios comerciales le hicieron la gran publicidad a Donald Trump cuando vino aquí, y a Bernie Sanders cuando vino en el Convention Center, parece, sí, que no cabía la gente, y los medios hispanos brillaron por su ausencia. Sí, no sé sí, qué está pasando ahí, quiénes están moviendo las esferas políticas de los medios. Te explicas perfectamente bien, Abraham, dices lo correcto, porque mira, hay un libro maravilloso que yo siempre recomiendo, no me canso, de Chomsky, que habla acerca de manufacturar el consenso, es decir, fabricar el consenso. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación. Fabricar el consenso, fabricar la opinión pública, porque son los hacedores de la opinión pública que se fabrica, y se busca justamente la uniformidad, así como, no me vais a colgar, Abraham, quiero seguir charlando contigo. Entonces, esto que tú dices es muy importante. ¿Por qué no van? Porque el señor Bernie Sanders está diciendo tremendas cosas muy importantes. Es el único que le he escuchado hablar acerca del Trans-Pacific Partnership y manifestarse abiertamente ante la sociedad norteamericana en contra de este acuerdo transpacífico, el TPP. ¿No? Hay un video por ahí donde un periodista llega y le pregunta de Hillary Clinton, dice, mire, no me amarre navajas, yo no voy aquí a estar, ustedes lo que quieren es hacer su show mediático, ¿verdad?, y amarrar navajas aquí conmigo para la cosa de sus ratings, dijo así. Ahí está el video de Sanders. Entonces dice, haga las preguntas importantes, haga las preguntas de por qué está desapareciendo la clase media en los Estados Unidos, por qué está tan comprometida la clase media en los Estados Unidos. Vamos a los temas. Y luego él dijo, esta campaña mía está teniendo éxito porque estamos abordando no una boda de pleitos y de fabricaciones de espectáculos y de cosas para como lo que este señor Donald Trump está haciendo, que es justamente generar ira, porque esta ira le garantiza una serie de reacciones por parte de audiencias manipuladas que van a votar por el señor, ¿verdad? Entonces lo que usted dice es absolutamente correcto, lo que tú dices, Abraham. ¿Por qué no hay equidad? No vamos a ver al señor Sanders muy probablemente, o sí lo vamos a ver, no sé, bueno, los debates de demócratas sí, ¿no? Pero cuando ya se llega a las generales, por ejemplo, cuando ha sido el otro el eterno candidato del partido, ¿cómo se llama? El Partido Verde de los Estados Unidos, se me va ahorita el nombre, pues no lo invitaban a los debates. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde queda la cosa de la democracia para que se escuchen otras voces? Pues las eliminan por completo y todo se va a bipartidismo, y usted tiene absolutamente la razón en decir de que por qué los medios de comunicación no le dan ese mismo espacio. En cambio, a este señor multimillonario, ¿verdad? Que yo publiqué aquí una fotografía que me da vergüenza en mi página rubenluengas.com, donde una señora está con su esposo y la bandera estadounidense diciendo "Thank you, Lord Jesus, for President Trump". Es decir, gracias, Señor Jesús, por el presidente Trump. Además, interpelando a la divinidad para este hombre que yo no sé si tenga así su sacrosanta y cristiana competencia de Miss Universo y sus casinos y una serie de cosas, no sé exactamente que tengan directamente que ver con el cristianismo, Abraham. Sí, también otra cosa que quería abordar. El lunes cerraron todos los bancos mundiales con números rojos en las bolsas internacionales. No sé, bueno, ya de por sí el peso está a 17 pesos, un dólar, ¿no? Devaluadísima nuestra moneda. Sí. Pero no sé qué repercusiones tanto en México como aquí puede conllevar todo, si es que estamos cerca de una recesión otra vez, como en 2008-2009. Bueno, es que nunca se logró, es lo que estaba yo comentando al principio, en realidad estamos viendo cómo de estos polvos vienen estos lodos. No hubo un tal aspecto sano realmente de la economía desde la cuestión del 2008. Seguimos arrastrando esa problemática, y en mi opinión tengo derecho a expresarla. Sé que mucha gente se escandaliza y lo califican a uno de ultraizquierdista y de no sé cuántas cosas, en fin, bueno, está bien, pero a lo que voy es a esto. Tenemos el sistema neoliberal globalizado, un sistema neoliberal globalizado basado en un consumismo, hiperconsumismo, que contradice desde el punto de vista económico aquello que, en términos de otra filosofía, decía alguien como San Francisco de Asís, Abraham. San Francisco de Asís decía, yo necesito pocas cosas y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. Este sistema nos mete la idea de una esclavitud hacia, no, tú necesitas muchas cosas, y las muchas cosas que necesitas, las necesitas mucho. Por eso nos vuelven esclavos de las cosas, y por lo tanto vivimos para las cosas. Ya no vivimos para el amor, para la convivencia. Ahora, a veces hasta con mis propios chavos, con todos estos, bueno, ya no tan chavos, aparatos de teléfonos y todo, les digo, ¿se dan cuenta? Tú estás con el teléfono, yo con la computadora, tal, y no nos estamos comunicando. diciendo, cerremos esta porquería, vamos a platicar, vamos a hablar. Entonces, estamos en esta también obsolescencia de las cosas estas electrónicas que se vuelven obsoletas. Esto fue diseñado, y tengo el nombre de la persona que lo hizo, más que ahorita no se me viene a la mente, esto fue diseñado, se los he platicado muchísimas veces, para meternos en esta trampa de concepto de felicidad, de luchar por tener, pero no luchar por ser. Nos falta filosofía, nos falta la religión, inclusive se ha desvirtuado muchísimo, el cristianismo mismo, por eso puse esa fotografía, me da asco, casi dan ganas de volver el estómago cuando escucho los conceptos de este señor Ted Cruz y de todos estos religiosos, verdaderamente es para dar vergüenza, porque están completamente alejados de la exégesis evangélica o de la hermenéutica evangélica incluso. ¿Quiere usted agregar algo, mi estimado radio escucha? ¿Ya se fue? Creo que ya se fue. Bueno, yo creo que ya se fue. Bueno, ya se fue. Entonces tú ahorita me dirás cuando llame alguien más, ¿no? Pues está interesante ahí este tema. Yo siempre he dado batalla con esto, pero sé que lo que digo, híjole, escandalizo a muchos, ¿no? Porque te sienten como contestatario, te sienten como que vas en contra de la esencia de lo que estamos viviendo en la sociedad. Pero es que francamente desespera eso, de ver a la gente luchando por tener, por tener, por tener, pero no luchando por ser. Nos olvidamos de ese tipo de cosas. Nos olvidamos, inclusive yo, la mayoría de la gente que conozco prácticamente ya no leen, saben leer, así claro, sí, ¿no? Pero son analfabetas funcionales porque no terminan un libro. Hay la otra vez estuve en Barnes & Noble, aquí en el de Burbank. Llevo años visitando Barnes & Noble de Burbank y otras librerías. Bueno, resulta que en Barnes & Noble hace algunos años llegabas a la sección de Current Affairs, ¿verdad? Que se traduciría como asuntos de actualidad, ¿no? Y estaba repleto de libros, pero repleto de libros, eran varios estantes sobre temas de actualidad. Si ustedes van ahora al Barnes & Noble de Burbank, van a encontrar que se ha reducido de manera dramática a dos estantes, dos libreritos chiquititos, y del otro lado del mismo librero, antes había cuestiones de estudios, de culturas, de los afroamericanos, de los latinos, etcétera. No, ahora del otro lado todo es de deportes. Wow. Todo es absolutamente de deportes. No es teoría de la conspiración. Las personas que dirigen muchas cosas en el mundo no están interesadas para nada, en lo más mínimo, créanlo, de que la gente se politice, de que la gente lea, de que la gente se cultive. No, no están interesados en eso. Están interesados de que estén atrapados en las telenovelas, de que estén atrapados en que si el Piojo Herrera, en el caso, digamos, hablando del ámbito mexicano, que si lo corrieron, quién llega a la selección. Me imagino que en los salvadoreños será igual, en los guatemaltecos será igual, etcétera. Clarititito, es un fenómeno internacional. Estuve la otra vez con Roberto Ticona, quien ha sido mi productor en otros espacios, él es peruano, y me enseñó que hay una campaña en el Perú en contra de la telebasura. Y entonces vi algunos programas donde quieren combatir en el Perú. Es vergonzoso. Son más dramáticos que lo de la señora esta que debieran de correr. Laura. La tal Laura esa en América. Laura de América, ¿sí, verdad? Sí, Laura en, no sé. ¿Eh? Laura Bozzo, ¿no? Esa Laura Bozzo. Exactamente. Yo la llegué a entrevistar ahí en televisión. Le hice algunas preguntas, en fin. Verdaderamente, todo eso no es así nada más que responde a los intereses de la ley de la oferta y la demanda, y por lo tanto de los ratings, y si da ratings, bienvenido, porque hemos demostrado en esta trinchera que a veces damos ratings y damos negocio a algunos medios de comunicación, pero no quieren nada más eso, sino que quieren que uno se someta y uno se sujete a las líneas editoriales convenientes. Por lo tanto, esto de la cuestión de la libertad de expresión y de muchos asuntos, me río de Janeiro, absolutamente falso, completamente esa situación. Quieren ratings, pero siempre y cuando nos acerquemos a la desinformación, al entretenimiento disfrazado de noticia. Hace poquito que fui a visitar un medio, no les voy a decir evidentemente cuál, que platiqué con una persona, me dijo, no, es que aquí aquí no no ha dado resultado la cosa de lo político, ¿no? Porque alguien me dijo, oye, ve a ver a estas personas a ver si Juan Carlos de Huntington, ahorita voy con Juan Carlos de Huntington, y entonces dice, aquí no nos ha dado resultado lo de lo político, ¿no? Entonces cuando yo después vestí, ¿qué habían tenido de político? Bueno, pues en una política, una bola de porquerías, ¿no? Les cuento nada más, una vez en un canal de televisión vino el señor Rolando Villazón a Los Ángeles, California, vi en Los Ángeles Times, Rolando Villazón, The Voice to Watch, la voz para observar, para ver, no le pierdan el ojo a este mexicano, Rolando Villazón. Bueno, yo sabía quién es Rolando Villazón, es un gran tenor mexicano que junto con Ana Netrep, con una rusa, han hecho una pareja sensacional, y venían aquí al Dorothy Chandler Pavilion a cantar Romeo y Julieta. Bueno, cuando le dije a mi director de noticias, estás loco, estamos en Sweeps y tú quieres hacer una nota de ópera, le digo, dame chance, la ves ya armada y todo, y si no te gusta, pues no la pasas al aire. Bueno, ok. Bueno, vio la nota, a él le gustó, pero aún así fue muy escéptico y pensó que aquello iba a ser una porquería, que nos iban a tirar la televisión, los televidentes, ustedes pues nos iban ahí a pagar. Bueno, pues resulta que al día siguiente llego con expectativas, soy sincero, sí llegué y dije, chin, ¿qué habrá pasado, no? El reportaje me encantó. Había muerto Consuelito Velázquez, la compositora de Bésame Mucho. Él, cuando le dije eso, le empezó a cantar a la bellísima Ana Netrebko, rusa, etcétera. Bueno, fue maravilloso, ¿no? Entonces, resulta que llegan los famosos ratings, me manda a llamar este director, que pues conmigo, en términos generales, siempre se aportó muy bien, fue muy amable, y me dice, su español era bastante limitado, me dice, oh, I just don't believe it, the ratings are really very good, they are really very high. Fueron tremendos ratings al día siguiente. Bueno, cuando entonces yo después fui y me presenté físicamente a la ópera para ver ya como espectador Romeo y Julieta, que además estaba bien cachonda, perdónenme la palabra, pero eran unas escenas bien atrevidas, ¿no? Ana de Trento no es de esas gordas así enormes que nos ponen como cantantes de ópera, no, es bellísima, guapísima, Rolando Villazón, pues no les doy mi opinión, porque pues a mí me gustan las chavas, y entonces Rolando Villazón, pero eso es atleticón, acá jovenón, bien parecido, y entonces avientan escenas bien eróticas, era una puesta en escena bien padre. Sorpresa, que casi me hace llorar, cuando salgo de ahí del Dorothy Chandler Pavilion, familias latinas, que nunca en su vida, y fueron como cuatro diferentes familias, que nunca en su vida habían ido a una ópera, y se animaron, y me dieron las gracias. Yo, te soy sincero, José, casi lloro de emoción. Casi lloro de emoción, porque demuestra puro cuento desde que hay que dar a la gente lo que quieren. No condicionen a la gente, mentira, falso. Bueno, vámonos vámonos con Juan Carlos a Huntington Park, a donde yo me iba a comer unos tacos allá. Ay, ¿cómo eran los tacos de quién? De Don Chente, no sé qué. ¿Sí eran así, de Don Chente? Bueno, ¿sí eran de Don Chente, Juan Carlos? Sí, Don Chente. Ah, de Don Chente, ahí salúdamelo ahí en Huntington Park. Casi no me gustan. Bueno, a mí me daban unos buenos ahí, pero... ¿Qué pasó? Sí, pues, buenas noches, Don Rubén. Quería opinar, pues yo siento que a veces la gente no se manifiesta y no dice nada porque a veces no se dan cuenta del mismo esclavismo que estamos, como usted dice, de que vivimos para comprar, vivimos para consumir. Ya la gente no más va al parque a consumir, también no va a disfrutar de la naturaleza, no va a disfrutar de todas esas cosas. Sí. Vivimos atrapados y lastimosamente no nos damos cuenta de que somos esclavos de todo eso. Pues desgraciadamente sí, nos hemos vuelto esclavos de esa situación, nos han vendido el concepto de felicidad. Por otro lado tenemos una televisión denigrante, y desgraciadamente pues no hay mucha gente crítica que diga, pues no, incluso con los chavos, con los hijos, ahí le ponen la droga que se enchufa, la nana electrónica, pero ahora ya no es la televisión, también ya nada más, muchos ya no ven la televisión y están pegados a los aparatos, al internet, a los a las apps, ¿no? Y están con una agilidad en los dedos que parecen así como magos, ¿verdad? Pulpos ahí, pero es una manera donde nos tienen atrapados, y justamente como usted dice, Juan Carlos, ya no vemos la naturaleza, ya no disfrutamos de muchísimas cosas, ya no estamos en contacto. Hoy me contaba, ¿me está escuchando, Juan Carlos, todavía? Sí. Hoy me contaba un amigo mío, Esteban León, que tú conoces, que canta, que un día estaba en no sé qué lugar él, por cierto, se presenta ahora en el este de Los Ángeles, David Aguilar, hijo, pero no sé dónde, para decirlo, tremendo cantante mexicano de Sinaloa, pero en fin, a ver si luego en el este de Los Ángeles. Entonces me dice él que había un chavito jovencito que fue a ese escenario y sacó su ¿cómo se dice? No un teléfono, sino iPhone, su iPad, ¿verdad? Y entonces que él se quedó y dije, él pensó, me está grabando. No lo estaba grabando. Lo estaba viendo a través del iPad. Viendo su actuación a través del iPad. Oh, no. Porque le resultaba más atractivo verlo a través de la tecnología. Y entonces llevar, que verlo en vivo ahí donde estaba. Qué loco. Bueno, me impresionó muchísimo eso, Juan Carlos. ¿Y usted qué opina de lo del famoso Donald Trump? Pues eso es pues como distracción nada más, pues realmente a veces si pudiera votar, pues normalmente a veces si pudiera votar, pues no hay tanta información, porque no hay tanta información como tal relación, porque realmente es fácil de paciente, porque en cambio lo mismo y, sí. Y es difícil, hay que meterse a internet para buscar cosas, sí. Y pues nada más es pura sí. Payasada, es lo mismo de cada 4 años, que nos hablan, nos tratan mal, como latinos, a los afroamericanos. Fíjese, ya le dije, perdón que le interrumpa, lo que dijo Ted Cruz, ¿no? Entre muchas otras cosas que ha dicho. Esto de que dijo, déjeme ver dónde lo tengo, dijo, un claro y presente peligro para la salud y la seguridad de todos los estadounidenses, los inmigrantes. Tremendo hipócrita, ¿no? Pero déjenme decirle lo que dijo también Scott Walker, el gobernador de Wisconsin, ¿no? Que es también candidato y que hizo cosas tremendas ahí en contra. Con las uniones. Con los sindicatos y todo. Okay. Bueno, este señor Scott Walker, haciéndose eco de la aspiración de Trump de un muro en la frontera, que muchos han apelado a este tema, él presentó como prueba de que la idea del muro sí funciona, presentó la edificación del muro que separa a Israel de los territorios palestinos, ¿no? No me cuelgue, Juan Carlos, déjeme nuevamente dar el teléfono. 818, amigos, estamos aquí en tema libre para lo que ustedes quieran comentar en este espacio. Iba yo a tener a una periodista mexicana que ha sido amenazada de muerte nuevamente por su trabajo. Me contestó por Twitter y me dijo con mucho gusto, me mandó un correo electrónico, le mandé el correo electrónico y desgraciadamente ya no recibí la respuesta, pero estoy seguro que en su momento me va a contestar para que podamos platicar y hablar acerca de los graves peligros de la libertad de expresión, del periodismo, de investigación, etcétera, en México, o de la denuncia, ¿no? En México. El teléfono aquí en cabina 818-752-4939. 818-752-4939. Y por último, ¿qué más me quiere comentar usted, Juan Carlos, antes de que? Pues sí, le digo que pues hay que informarnos, como le digo, pues nomás nos tratan mal, como ellos nunca dicen, por ejemplo, lo que fueron a hacer a Guatemala con los experimentos de que les inyectaban una enfermedad venérea, a ver hasta dónde llegaba. Se pusieran a decir todos los daños que nos han hecho como comunidad. No, yo, hombre, qué bueno que comenta eso. ¿Usted es guatemalteco? No, yo soy mexicano. Perdón, lo de Guatemala. Que gracias a una... me acabo de dar cuenta que ya se va a acabar el programa. Según yo todavía me faltaba media hora. Yo hasta de repente dije, wow, ¿no? Oye, qué bueno que saca su colación. Y se acuerda que Hillary Clinton era la secretaria de Estado. Y ofreció disculpas. Jamás las hubiera ofrecido. Lo que pasa es que salió el tema de los experimentos que hicieron con personas con problemas mentales, con personas en las cárceles, etcétera, que es ilegal, inmoral. Pero, evidentemente, I'm sorry, excuse us please, ¿no? That's enough, it's not enough. Bueno, le agradezco mucho, Juan Carlos, porque sí veo que ya son las 10 de la noche con 27 minutos, yo ya me estaba yo aquí picando. Ahí les invito, en verdad, subo pocas cosas, pero interesantes, acabo de subir el día de hoy a rubenluengas.com, que también está en el periódico Hoy Los Ángeles. Lo grave no es Donald Trump, sino que existan muchos que lo apoyen. ¿Y por qué lo apoyan? Pues ahí les invito a que lean este artículo del señor Donald Trump. Es verdaderamente triste. Bueno, señor Benavides, muchísimas gracias. Señor Federico García, muchas gracias. Y mi estimadísimo Ricky Herrera. Entonces aquí estamos con un proyecto, tengo una cámara de televisión aquí enfrente. Bueno, pues un saludo, no sé quién lo va a ver, pero un saludo. Y les espero el próximo miércoles, si ustedes así lo desean. De lo contrario, no hay tos, no hay bronca. Nos vemos, gracias, buenas noches.